jugado NBA. Y sin ningún cambio el mundo sigue envidiando la gente que ríe. De continuar así voy a hundirme. No puedo entregarme, lo sé. Tengo que flotar de una vez. La ilusión del amor escapó porque no estoy con vos. Sé muy bien que no es fácil nada. Me persigo, doy vueltas manzanas sin darme cuenta y una ventana. Todo lo que quiero ya no está. No puedo entregarme, lo sé. Tengo que flotar una vez. La ilusión del amor escapó porque no estoy con vos. Sigo, doy vueltas manzanas sin darme cuenta y una ventana. Todo lo que quiero ya no está. No puedo entregarme, lo sé. Tengo que flotar de una vez. La ilusión del amor escapó porque no estoy con vos, porque no estoy con vos.